Lo que viene ahora es un especial acerca del padre Mujica. Hemos extraído el audio de un documental muy interesante. Recomendamos que presten atención. Lo vamos a dividir en dos partes. Una parte en este programa y la semana que viene la otra. Van a durar aproximadamente 45 minutos cada parte. El padre Mujica fue un sacerdote muy vinculado a trabajar con las clases sociales más vulnerables. Un cura muy combativo. Y cuenta su historia de que era un joven impetuoso, ya con una personalidad que lo marcaba como un líder nato, proveniente de una familia muy acomodada, aristocrática casi, que bueno, como toda familia aristocrática de los 50, familia aristocrática y además católica, antiperonista. Cuando sucedió el bombardeo del 55, el padre Mujica fue uno de los que lo festejó, ¿no? Que se vio entristecido por los incendios de las iglesias y no por el bombardeo. Y eso también genera un clic en él, ¿no? Cuando vuelve a trabajar con la gente desarraigada y nota que esa gente estaba triste porque Perón se fue y porque bombardearon la plaza, él ahí empieza a replantearse, ¿no? Si yo estoy con esta gente y esta gente está triste por lo que pasó con Perón, ¿por qué yo estoy contento? Es muy bueno, ¿no? Y también ahí muestras la calidad de ser humano de él, de poder replantearse eso. Recordemos que en el 55 la Plaza de Mayo fue bombardeada por el ejército argentino, por la aviación naval, ¿no? La aviación naval argentina bombardeando territorio argentino. Suena a una paradoja, pero es así. Argentina siempre se caracterizó por autobombardearse. El ejército nuestro se caracteriza por eso, ¿no? Por atacar a los argentinos. Bueno, esto dio lugar al golpe del 55, de septiembre del 55, donde el poder es tomado por Lonardi, Aramburu y Rojas. También se cita a un sacerdote colombiano, también muy combativo, llamado Camilo Torres, que influyó mucho a Mujica y a las personas de su entorno. Los invitamos a que se queden con este documental, que lo escuchen con atención. Y aparte hay una frase que me llamó mucho la atención, de que ellos notaban que existía una desigualdad muy grande y gente muy necesitada. Y decían, pero esta gente necesita cambio ahora. No le podemos decir que esperen a llegar al reino de los cielos. Ellos necesitan estar bien ahora. Y me parece una rama muy interesante de la iglesia. ¿Qué tan necesaria sería que haya una iglesia que apunte más a esto, ¿no? Y también me pareció muy válido rescatar al padre Mujica y poner al aire a alguien que consideramos bien, que es de un credo, cuando nosotros estuvimos también muy enfrentados apoyando la ley de matrimonio igualitario y muchas otras ideas que son progresistas y que cierto sector retrógrado de la iglesia se opone. Bueno, hay gente de la iglesia que para nosotros es muy valiosa y por eso vamos a hacer este documental. Con ustedes el documental acerca del padre Mujica. Por favor, presten atención, que es muy valioso este material. El pueblo quiere saber, y nuestro entrevistado, padre Carlos Mujica. Padre, le preguntaban cómo se hacía la revolución, sí, en primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros nos vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros. Porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Populorum Progressio. A no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada.